Sé que tienes nuevos planes en tu vida. Sé que hay sueños que no cumples todavía. Y que tus metas son distintas a las mías. Que tú aspiras a lo grande y muy arriba. Pero sabes una cosa, mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, empezar de cero a olvidarte. Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme? Tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante, ibas a amarme.